Bueno, estamos acá en nuestro estudio en La Bulla con una vecina acá del barrio Rawson, Isabel, que está viviendo unas situaciones bastante complicadas económicamente. Y bueno, queremos que nos cuente para ver cómo podemos pedir ayuda entre todos y ver cómo salir adelante. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, buenas tardes. Y bueno, mire, le cuento todo un Sí. poco. Tengo 6 hijos, estoy re enferma. No he podido pagar el alquiler, se me juntaron la luz y el gas también. Bueno, y el dueño de la casa quiere la casa y yo necesito que me ayuden, porque yo tengo un terreno, pero no tengo cómo levantar algo para que sea una pieza y un baño. Me han dicho que la gente del vicegobernador ayuda para levantar, pero no me puedo comunicar, no sé dónde es, cómo comunicarme. Es Brigada Solidaria de Villa Mercedes, con dirección de creo que está el señor. Está el Santander, que está a cargo de todo eso, como dice. Bueno, pero no me puedo ubicar, cómo conseguir un Un contacto, contacto. algo para que me ayuden para levantar una pieza y un baño. ¿Vos dónde tenés ese terreno que es propio, es tuyo? Allá en 9 de julio. En el 9 de julio. Y vos ahora estás viviendo acá en el En barrio Barrio Rawson Rawson, alquilando. alquilando ¿Sí? por Vos no acá. tenés trabajo en este momento. No. Y vos estás a cargo de todos tus De hijos mis e seis hijas. hijos y de mi nieto. Y de tu nieto. Bien. Y sí tenés la asignación Tengo universal. la asignación. Pero con eso en este momento, la verdad es que No, no se y llega tengo a la nada. pensión por incapacidad, pero no me alcanza porque he pedido préstamo para poder pagar una cosa y vos viste que pagas un préstamo y tenés el otro y te vas a, se te va, en vez de arreglarte, te va empeorando las cosas. Bien. ¿Y cuándo tendrías que entregar la vivienda? A más tardar el martes. A más tardar te han dicho el dueño que tenés que Sí, entregar. Si porque no, conseguís ayuda, si no conseguís trabajo, ¿qué voy opción te queda, Isabel? a irme con mis hijos al terreno sin nada y dejar todas las cosas así al aire libre. Porque no tengo nada de nada. Bien. Vos decías recién que has intentado buscar ayuda en este momento donde había elecciones, ¿te has podido comunicar con alguna? No, porque la verdad es que yo siempre me he comunicado con fulano de que puede ser cerca de alguien político, pero nunca he llegado a nadie. O sea, no he llegado a ningún político en realidad. Sí, has intentado en la Sí, municipalidad, en la en la provincia. municipalidad también. Mandé una carta al intendente y me mandaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero no había nada, no había materiales ni nada. Y bueno, y yo necesito, la verdad que necesito que me ayude. No tengo otra forma. Me he cansado de ir a todos lados y no consigo una solución y estoy desesperada. Bueno, entonces lo que estamos necesitando para Isabel, que la verdad que es una situación muy, muy, muy jodida, muy difícil, es que tomen nota las autoridades, las personas competentes, se comuniquen con ella. No está pidiendo que le regalen nada, está pidiendo trabajo digno, está pidiendo una vivienda solidaria porque tiene 5 menores a cargo, 7 menores a cargo. Entonces, es esto, Isabel, que nos pases un teléfono de contacto si tenés, si no dejamos el teléfono de La Bulla. También aquí en el Salón del Búho, donde está La Bulla, es un punto de contacto para que puedan ubicarte a vos. ¿Tenemos otra forma de ubicarte Sí, si alguien quiere hacerlo? al 2664-93-0457. Bueno, 930457, teléfono celular para comunicarse con Isabel, que el día martes de la semana que viene tiene que entregar la casa que está alquilando acá en el barrio Rawson. Está estás cerquita del Salón del Búho, a unas poquitas cuadras. Entonces pedimos ayuda, pedimos solidaridad a las personas que puedan brindar una vivienda de manera solidaria, al gobierno municipal y provincial que tomen cartas en el asunto. Hay una madre que está pidiendo ayuda y acompañamiento, y es responsabilidad de toda la sociedad estar atentas a esta situación. Dejamos entonces este teléfono 2664-930457 para que entren en contacto con Isabel y toda esta situación se pueda solucionar pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Isabel.